Los secretos del tiempo, un programa sin igual, por favor escúchenlo. Hola, hola, hola. Bienvenides a Los Secretos del Tiempo. Con Patricia Cabrera y Jonathan Greenberg. Muy bueno. Soy Florencia Guimaraes y escucho Los Secretos del Tiempo. Soy libre entonces. Esto me pone muy contento. Que las cámaras tuyas me enfoquen a mí por lo que yo digo. Un poco de ternura. Como dijo Luana Berkins, el tiempo de la revolución es ahora. Quédate escuchando Los Secretos del Tiempo. ¡Mi gran secreto! ¡Ah, eso estaba! Buenas tardes, 28 de septiembre de 2022 y les secreteres, estamos nuevamente al aire. ¿Quiénes somos? Los Secretos del Tiempo. Somos un programa radial contrahegemónico de la retaguardia, nuestra querida retaguardia, que apuesta a un posicionamiento basado en una perspectiva de derechos, salud integral, arte y cultura. En este espacio donde reina el afecto, la militancia y la creatividad, sentimos el dulce compromiso de dar toda la ternura y mucho más también. ¿Quiénes hacemos el programa? ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Bueno, acá a mi derecha, le loca nuestra querida Patricia Cabrera, referenta, cocinera, mercuria retrógrada, reikista, yoguista, masajista, ultrasonidista y un montón de otras cosas más que adoro. Gracias por estar siempre. Nunca me dejes, nunca me dejes, así el aire la escena. Y en la operación, como siempre, nuestro querido Pedro Ramírez Otero. ¿Cómo estás, Pedro? Secreteres, ¿cómo les va? Bien, muy bien, muy bien. Muy contento de acompañarles otro miércoles más aquí en La Retaguardia. Una alegría, veo que tenés la remera de la Guerra de las Galaxias. ¿Sos de esos nerds? Y mira, sí, no, soy. No parezco. Con Z. No parezco, pero un poco soy, me parece. Yo creo que sí. Bien, ¿quién no lo es? Bueno, clima, hemos tenido unos días intensivista. Esta es la unidad de terapia intensiva, grupal. Como la primavera, ¿no? Que hace frío a la mañana, después hace calor, hay viento. Tenemos todos los climas sociales también. Sí, hace la calor. Ha pasado de todo, han pasado algunas cuestiones. Bueno, hay como dentro de Italia, de la bota, hay como una noticia. ¡La mia patria! ¡La mia patria! ¡Papangulo! ¡Papante con el pene! No, no, perdón, eso no. ¡Porco! Bueno, tenemos una noticia dentro de Italia esta última semana que tiene una parte buena y una parte que es horripilante. La parte buena tal vez es que, bueno, asume como primera ministra una mujer por primera vez en la historia en Italia. Tal vez la mala noticia es que es facha nivel... ¿Me haces una grande Dios. Mussolini? El napolitano no es una grande Mussolini. No, una persona que reivindica a Mussolini, una posfascista, 45 años tiene. Pero hay videos incluso de ellas con 15 años, realmente hablando maravillas de Mussolini, que era una persona que dejó todo, dejó todo por Italia, toda la maldad y mucho más también. Pero una persona que realmente asusta, sobre todo por estos posicionamientos desde sus políticas migratorias, la manera en que concibe la familia, ¿no? Cristiana, moralista, conservadora, antiderechos, diversidad, ¿no? LGTBIQ+, etcétera, etcétera, que los defenestra. Así que mete un poco de miedo y también va de la línea de esta doblada a la derecha que está tomando sobre todo Europa, ¿no? Quería sumar una cosita, que aparte tomando en cuenta que digo, acá en Argentina tenemos la particularidad de que se discutió bastante y se saldó bastante lo que dejó la dictadura, lo que dejaron las dictaduras, ¿no? Digo, no hay tanta gente. Últimamente sí va apareciendo gente que vuelve a tener discursos negacionistas, pero digo, no pasa tanto como en algunos lugares de Europa. En España reivindican abiertamente el franquismo, en Italia el musolinismo. Entonces, en ese sentido, creo que que desde lo social es todavía más preocupante que aparezca gente al poder con este tipo de discursos, porque efectivamente allá se discute mucho más masivamente si bancan o no a Mussolini. Es preocupante realmente, ¿no? Bueno, Giorgia Meloni ha dado un montón de discursos, sobre todo con el Vox, ¿no? Que no es el equipo de guitarra que está repiola Vox, sino que es el Vox, que es el partido fascista español, ¿no? Que abiertamente se reconocen como tal, y como bien decías, Pedro, ¿no? Reivindican al franquismo, y la verdad que la creme de la creme de la maldad. ¡Detuvieron al Teto Medina! Que uno se ríe, ¿no? Un poco se ríe, ¿no? La verdad que es tremenda toda la situación. Y más allá del caso específico del Teto Medina, siempre surge esto de los casos famosos, ¿no? Que siempre nos jodemos con esto del Chano, ¿no? Del Chano, de la Patricia, del Teto Medina. Que realmente, nada, son como se toman como casos icónicos y muchas veces les sirve de excusa a aquellas personas que operan sobre todo desde los medios y desde APSA, ¿no? La Asociación de Psiquiatras y demás, personas que están abiertamente en contra de la ley de salud mental, es una excusa divina para denigrar. Y después aparecen personajes como Teno Varecio dando clases de la ley de salud mental y un montón de gente que no tienen ni idea, pero claramente son operadores, ¿no? Más allá de la situación específica del Teto Medina, ¿no? Pensaba como en el concepto de comunidades terapéuticas, ¿no? Y esta lógica que tienen que ya lo hemos hablado con Pablo Galfre hace algunas semanas atrás, que tiene su libro, que es La Comunidad, que habla de las granjas, siempre decimos que son realmente granjas porque es donde crían a los animales. Creo que a los animales a veces se los trata y eso que se los explota para consumir o para comérselos, y realmente se los trata mejor. Además, uno se pone a pensar, y no sé si lo ven, a veces lo ves por la calle, que es un número, tenés problemas de adicción, de drogas, y un teléfono, y con pinturas, tipo en la calle, en la pared, en los colectivos y demás. Y hay personas que hablan de operadores, ¿no? Operadores sociales, personas que no son profesionales, y operadores son recuperados, una persona recuperada, bueno, para celebrar que se recupere de lo que sea, de cualquier vicisitud, cualquier dificultad de la vida, es para celebrar, pero no son terapeutas. Hay una película muy interesante, no sé si la vieron, Paco, con la Fonsi Linda, ¿cómo se llama el Fonsi? Tomás. No, el nombre de pila, Tomás, gracias, Pedro. Tomás Fonsi, que es muy interesante, que en un momento está como en una especie de comunidad terapéutica, y hay una persona que es... Oh, ese fue el nombre. Este muchacho, el que estaba con Araceli González, Pedro, ayúdame. El que estaba con Araceli González en la película, en la serie esa de carrera. Palomino, ahí está, Palomino. Palomino hace que es una persona recuperada, que también trabajan como pseudo operadores sociales, que la verdad que no cobra, sí, el Fonsi lindo, que no cobran mal. Insisto, es como que uno pueda recuperarse, que tenga una historia de recuperación, no significa que uno pueda formarse como terapeuta. Hay que ser muy cuidadoso con este tipo de cuestiones. Y hablar sobre todo de los oficios, ¿no? Esto que estamos hablando, de que se aprenden oficios, y siempre los oficios son manuales, ¿no? Es tipo como, parece, no sé, ¿viste? Como hablar con Marx en 1800 y pico, ¿viste? Como el carpintero, siempre todo... Una persona no puede hacer otra cosa que no sea carpintería, por ejemplo. Pero bueno, a mí analógicamente la imagen que se me viene de estas granjas es la de los guetos que tenían los nazis, donde también era gente que, mismo judíos que colaboraban y tenían un poco de mejor trato, eran los que se ocupaban de los otros, y a la vez... los ponían en campos, algunos que podían trabajar, los que eran músicos hacían conciertos como para mostrar que los trataban bien, ¿no? Y es como toda una puesta en escena de algo que de terapéutico no tiene nada. Sí tiene mucho que ver de lo perverso que se jugaba en esta analogía que se me viene a mí a la cabeza, ¿no? De los campos de concentración. Sí, que su lema era, ¿no? En Auschwitz el trabajo dignifica, el trabajo los hará libres. El trabajo los hará libres. Pero también pensaba en esto, ¿no? En estos oficios que aprenden, abro comillas, pero que realmente son explotados. Lo he vivido muchas veces en el Borda, en hospitales de día, además de dispositivos dentro del Borda, por ejemplo, en el cual era esto, o recibían recontra chirolas, o realmente esto como en negro, chirolas, o no se les pagaba, pero bueno, encima que te estoy formando, o encima querés que te pague. Entonces me parecía que hay todo un régimen bastante cruel, bastante mercantilista y usurero. Y también creo que hay una situación, las personas que aceptan, más allá de estar en estas condiciones que son un desastre de trabajo, hay una cierta cuestión que se juega el tener un poder de alguien que quizás pasó por lo mismo y pudo salir, y eso lo pone en un lugar de tentar un poder sobre el otro que está en una situación de dificultad y en peores condiciones, que me parece también que es una modalidad perversa de organización institucional y de realmente es una forma de violencia y de maltrato, ¿no? Si yo pude, ¿cómo vos no vas a poder? ¿No? Y hay como un lema así, como bueno, viene de la mano de la meritocracia, ¿no? Es como no le pones el mérito o la voluntad suficiente para recuperarte, cuando siempre hablamos de que es un entramado y que es multidimensional y que operan un montón de cuestiones desde lo social, desde lo cultural, desde lo económico, desde lo circular, desde lo familiar, desde lo laboral, desde el Estado político, económico, o sea, es millones de cuestiones que están ahí tomando esta urdimbre. Entonces me parece que es bastante, como bien decíamos, bastante cruel. Y como bien decía, una vez que vi que habían tomado la Facultad de Psicología, que decía Freud también tomaba, lo cual me pareció bastante divertido, están tomando algunos colegios acá en Capital Federal, digamos, de manera de protesta. Leía que las tomas no constituyen un delito porque los alumnos están ejerciendo derechos constitucionales. Sin embargo, nuestra querida Acuña está denunciando a los padres penalmente, los amedrentan y van a la madrugada con policía sacando fotos, pidiendo datos y haciendo denuncias a mansalva, insisto, denuncias penales, ¿no? Pero vos te extraña que aparecieron esos volquetes mágicos ese día cerca de la casa de Cristina. ¿Te llama la atención que armen denuncias penales, que saquen fotos? Sí, sí. Y total, hasta los vecinos habilitaban, ¿no? Sus departamentos para investigar. Igual te digo. Te digo que en este caso, digo, como tomador de colegios que fui en mi secundaria, siempre hubo amedrentamiento, siempre hubo amenazas. Siempre hubo intentos de asustar a quienes estábamos dentro de las escuelas, ya sea con sanciones o con directamente con, no sé, iban a las puertas de las escuelas mientras estaban los pibes adentro a la noche y cortaban la luz, digo, cualquier tipo de cosa que pretenda asustar lo hacían, pero creo que en este caso, misma gestión, ¿no? De gobierno que hace años, así que es exactamente la misma que viví yo desde adentro de las tomas de escuela. En este caso, esta vez, se están yendo muchísimo más de mambo. Digo, la violencia de la policía en la puerta de las escuelas es mucho mayor. El intento de sacarle guita a los padres y como generar este tipo de denuncias es muchísimo más tremendo. Digo, se está queriendo pasar por encima de los reclamos estudiantiles y me parece que la cosa va a dar problemas realmente, ¿no? Porque ya se demostró en un momento, cuando un año intentaron frenar las tomas y castigar a quienes habían tomado, al año siguiente se tomaron 64 escuelas. Digo, la pelea cuando pasan estas cosas en general se refuerza bastante más y es tremendo el intento de pasar por arriba de los estudiantes que tiene el gobierno porteño, la verdad. Yo creo que hay una connivencia también con la justicia, que saben que la justicia les habilita cualquier cosa, ¿no? Entonces, creo que por eso dieron una vuelta de rosca más y se atreven a hacer una denuncia penal. Pero cuando hay un centro de estudiantes habilitado por una institución educativa, es una forma de reclamo la toma también, que no es ilegal porque está dentro de la estructura. Sería lo mismo que ante un paro, que está dentro de las opciones que tiene un trabajador para reclamar por sus derechos, hicieran lo mismo, te denunciaran penalmente por parar. Si bien en algunas situaciones ha ocurrido que a los maestros les han descontado el día y a los profesionales de la salud también, ¿no? Porque para esas cosas están siempre listos. Sí, leía que era como que no querían criminalizar la protesta, pero era como una protesta desmedida. Que también lo venían utilizando, ¿no? Con Cristina, además, y es tan subjetivo, ¿no? Lo que para uno puede llegar a considerarse desmedido o no. En relación a eso, bueno, Pedro, te vimos en un video hace muy poquito y estamos orgullosos de vos, que estuviste ahí con Ofelia, además hablando sobre algunas temáticas muy interesantes. ¿Querés compartirnos un poco de lo acontecido? Comparto un poco. Recibimos una invitación desde la retaguardia para participar de un conversatorio en una escuela en San Isidro. La convocatoria fue por parte de la familia Wittis, de la familia de Mariano Wittis, que fue un joven que en el 2000 lo mató la policía. Había habido un robo y la persona que robó se llevó a dos rehenes, a Mariano y a otra chica. Y cuando el policía los logra detener, mata a Darío, que fue el que se lo llevó secuestrado, el que lo tenía retenido a Mariano, y mata a Mariano también, que le dice: soy un rehén. Bueno, los mata a los dos. Hoy la familia Wittis, después de tantos años, tiene una especie de colectivo artístico, político, que se llama Somos Mariano y Darío. Además, con la particularidad de esto, ¿no? De somos los dos, ¿no? Digo, el gatillo fácil también es algo tremendo. Entonces, en ese sentido, es impresionante por parte de la familia haber constituido un colectivo de esta manera, ¿no? Ese es un paréntesis que hacía. Y en este caso, el colectivo Somos Mariano y Darío convocó un conversatorio en un profesorado en San Isidro y invitó a la retaguardia, también a Ofelia Fernández, la legisladora, y a Horacio Sechi, periodista de Página 12. Yo fui por la retaguardia. La verdad que impresionante. En principio, creo que en el video que está subido al canal de YouTube de la retaguardia, lo pueden buscar ahí, está completo. Pero creo que en el video no se llega a apreciar lo que fue la cantidad de gente que había y el clima que había además, ¿no? Porque creo que en ese sentido fue impresionante lo que se generó. La charla era sobre discursos de odio y violencia institucional. Y en un principio, digo, había unas pocas personas que se acercaron, que estaban esperando a ver cuándo arrancaba, y de repente el lugar se llenó. Y además había como un clima de atención y de alguna manera también de alegría, porque cuando terminó el conversatorio hubo un coro que hizo unas canciones. La verdad que fue impresionante y fue muy interesante también haber podido compartir esa charla con preguntas de la gente que también se sumó a preguntar. La verdad, una jornada muy muy linda y se puede ver completa. Creo que ustedes la llegaron a ver por YouTube, ¿no? Digo, esto de las herramientas de la tecnología a veces están buenas, ¿no? Sí, totalmente. Y como decía, estamos orgullosos de ustedes y estamos orgullosos nosotros de pertenecer a este espacio que, como bien decimos, está cargado de militancia, afecto y cooperación y trabajo colectivo, ¿no? Podríamos ir a una cancioncita. Yo por mí, ¿sabes qué? Me sirvo unos mate y quedo acá hablando horas, pero o sea, a las 6 de la tarde tenemos que entregar el espacio. La canción es de los Smashing. Sí. Antes de los Smashing Pumping, vos hablaste de Pumping, en los Pumping. Y quería recordar que hubo un paro de 24 horas de los profesionales médicos y no médicos de todos los hospitales y centros de salud de la ciudad de Buenos Aires, ya que estábamos hablando del alcalde de Saltadilla, ¿no? y que hubo también el día 21, que fue el día de la sanidad, hubo un paro de residentes y concurrentes, y que mañana van a volver a parar los residentes y los concurrentes por los mismos reclamos. Así que hablando de militancia, no queríamos dejar afuera estos aspectos que son absolutamente militantes y que tienen que ver con los derechos de la salud y de la educación que vienen siendo sistemáticamente vulnerados en la ciudad más rica de todo el territorio nacional. Y ahora vamos a escuchar a los señores Smashing Pumpkins. Cool kids never have No se matan las caricias ni los recuerdos. Des Manicomio. Me contó un pajarito que hay un programa que sabes que te cuenta. Te cuenta los secretos del tiempo. Continuamos escuchando. Continuamos con. ¡Los secretos del tiempo! ¡Los secretos del tiempo! ¡Los secretos del tiempo! Me gustaría que esto llegue a todos los lugares del mundo. Continuamos escuchando Los secretos del tiempo. Los secretos del tiempo. Como dice Eros Ramazzotti, gracias por existir. Y que se sepa. Los secretos del tiempo. Los secretos del tiempo. Un poco de ternura. ¿Le enviarás una tarjeta a tu novia? Sí. ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Súper! Le moví el cerebro. Le moví el cerebro. Hey, Johnny, Johnny, Johnny. ¿Dónde estás? Te extraño. Acá estoy, Chiche. Acá estoy de vuelta con ustedes para este nuevo bloque. Para moverle sonando. Ese cerebro. Para moverle ese cerebro. Y me quedé pensando un poco, bueno, ha fallecido don Carlitos Balá, ¿no? Hace algunos días. Y si bien toca, ¿no?, el fuero íntimo de un montón de personas, porque es la verdad que un referente, ¿no?, cultural de la Argentina por cuántas décadas. La verdad que tantas que me mareo, no sabría decirlo, pero es un referente cultural. Él inició su carrera artística como cómico en el año 55. Es muy loco, ¿no? Que pensaba en la lógica viejista y como él es más grande que era, más grande que Mirta Legrand, y como no se hacían chistes, ¿no?, de él y sí de Mirta, porque tal vez lo que jode de Mirta es que nada, que es una persona fascista, intolerante y horripilante en un montón de sentidos, siempre hablamos desde lo ético, y él tal vez, o por lo menos no tan explícito. Entonces, sí, y me hizo un poquito de ruido. Era como, con eso no se jode. Entonces, bueno, entonces no es la edad de lo que jode de Mirta, sino otras cosas. Bueno, entonces, ¿por qué no la criticamos por otras cosas? Bueno, lo que me quedó resonando con Carlitos Balá fue como la polarización que se ha generado, y que ya es algo histórico en la Argentina, ¿no? Y pensaba, bueno, como lo polar, como esto, como lo antagónico, ¿no? Muchas veces dicen, ay, yo soy re bipolar, ¿no? Como irresponsablemente se dice la bipolaridad, ¿no? Como dos polos totalmente opuestos, ¿no? Positivo, negativo, blanco, negro. Y pensaba también como lo polar, como el frío, ¿no? Y venía como una evaluación fría de algo. Esto surge a partir de una nota que saca Página 12 sobre la vida de Carlitos Balá, que replica de una página que realmente recomiendo y me parece sensacional, que se llama Memoria Abierta. Pongan Memoria Abierta en Google y realmente es una videoteca, una biblioteca y mucho más también, que realmente es digno de leerla, de estudiarla, porque presta para el debate en un montón de sentidos y, valga la redundancia, permite esto, estar permeables a la memoria y hacerla presente todo el tiempo, ¿no? Y surge a partir de que Carlitos Balá lo relacionan, que fue actor de una película que se llamaba Dos Locos en el Aire, una película que dirige Palito Ortega, en el cual engrandece el valor humanitario de la Fuerza Armada, el amor a la patria y a Dios, ¿no? Es una película del 76, en las instalaciones de la Escuela de Aviación Militar de Córdoba, que tiene las características que en ese momento en particular funcionaba como lugar de detención. Es la primera película de Palito Ortega como director, y el guión de una persona también por momentos bastante macabra durante una dictadura, que era Juan Carlos Mesa, ¿no? ¿Esto significa que Balá fue un colaboracionista y que todas las personas que trabajaron durante el periodo del 76 al 83 lo son? No, pero la dictadura fue mucho más que un gobierno militar, ¿no? Y sabemos que la cultura y lo social tuvieron un impacto muy importante, un fuerte papel dentro de la construcción de este sentido y de propaganda, ¿no? Propaganda, y cuando pensamos en propaganda pensamos en una manera de influir en la opinión pública. Podemos pensar en el cine, la televisión, la radio, los diarios, Argentina 78. Es importante esta propaganda, digamos, de qué manera actúa, ¿no? Con sutileza, con humor, de una manera más seria, como un noticiero, un documental. ¿Con qué fin, ¿no? ¿Para qué se utiliza esa propaganda? ¿Con quiénes, ¿no? Como, en este caso, como celebridades de la cultura. ¿Y cuándo, ¿no? En este caso también podemos pensar como para ratificar una postura ideológica. No es lo mismo hablar de Mirtha Legrand que hablar de Charly García, siguiendo la línea de personas que seguían trabajando durante el 76-83 y que no había sido, no tuvieron que exiliarse, ¿no? Tal vez, bueno, Mirtha era una persona que, como bien mencionábamos previamente, una persona claramente podemos vincularla como una colaboracionista, ¿no? Muchas veces ha reivindicado las figuras de Videla, de Massera, ¿no? El proceso, ¿no? Como la manera romántica que tienen las personas de hablar de dictadura, que el proceso de reorganización, ¿no? Económico. Nacional. Exactamente. Y pensar en, por eso era como, está bien, uno no le va a clavar un rótulo a Balá, ¿no? O una bala, o le sacamos la tilde. Pero sí podemos pensar, por ejemplo, en Palito Ortega, ¿no? Que durante la dictadura trabajó bastante, tuvo siete películas muy vinculadas a la dictadura. Sobre todo porque las alegorías que hacían y la sutileza, y muchas veces no, porque la verdad que no quiero darle un sentido mucho más profundo a algo que era bastante superficial, en lo cual siempre anclaban lo mismo, en historias sobre todo de grupos parapoliciales, una mirada satírica, caricaturesca, bufonesca, de las Fuerzas Armadas, ¿no? De la Brigada y demás, insisto, eso es lo importante, cuándo se utiliza eso. Bueno, durante el 76 al 83. Algunas de las películas que he chusmeado, como Brigadas en Acción, del año 77, en el cual eran como un grupo de brigada que luchaban contra un grupo de personas malas, ¿no? O sea, por eso digo lo poco sutil muchas veces de las películas. Bueno, Dos Locos en el Aire, como les decía, del 76. Qué Linda es mi Familia, es una película de los 80, que está Sandrini, esa película no la terminó porque le dio una CV y murió 11 días después. No terminó la película, de hecho iba a llamarse de otra manera, bueno, una familia muy feliz, algo por el estilo veía, pero la terminaron poniendo Qué Linda es mi Familia, que también se la vinculaba con los valores morales cristianos, con el conservadurismo, ¿no? Por eso digo, todas estas películas que eran en este contexto tenían este mensaje muy, muy fuerte de conservador, de los buenos y los malos, y quiénes eran los buenos, qué tipo de moral. No, que se me venía un poco con nuestra amiga Meloni, ¿no? Nuestra italiana. Amigos para la aventura. Me mataron los nombres. Era como, chiques, tipo como la creatividad la dejaron en otro lado. En fin. Amigos para la aventura, ¿no? Que era un grupo que escapaba de la mafia, pero que a su vez todo el tiempo hacían este tipo de alusiones a Dios y a esto de la moral y los buenos, y siempre los malos y los relacionados a la mafia eran organizaciones medio tirando a hippies, ¿no? Y que claramente uno se lo puede atribuir, ¿no? Como a los subversivos y a los buenos y los malos, ¿no? Y esta idea muchas veces que utilizó el nazismo del enemigo interno, ¿no? Y era algo que utilizaba mucho, como le decían los nazis, y lo utilizaban sobre todo para los marginados sociales, los mendigos, los ladrones, que eran, bueno, digamos, como estos grupos parapoliciales, que era la SS en el caso del nazismo, era que le declaraba la guerra, y siempre eran los buenos contra los malos. Dentro de este sinfín de películas que, insisto, hacen un fuerte hincapié y anclan en esta idea desde lo payasesco y desde lo tiernis de grupo parapoliciales, teníamos los Comandos Azules en Acción en los 80. Comandos Azules, la primera fue Comandos Azules y la segunda, la secuela, fue Comandos Azules en Acción, que, insisto, era como, ahí se mira como Brigada Cola, como uno lo ve después de los 80 como tan ingenuo. Sí, yo pensaba que en realidad también hay que contextualizar globalmente las cosas. En esa época que se hicieron esas películas de policías copados, había una serie norteamericana que era furor, que se llamaba Chips, Poncharello y Baker. O sea, que tomaban situaciones también que eran marketineras, que pudieran enganchar a la gente. Eso por un lado. Por otro lado, también me parece que hay que observar que hay artistas cuyas carreras artísticas comenzaron mucho tiempo antes del proceso. Y quizás siguieron trabajando. Y se me venía una analogía, ¿no? Que cuando la gente salió a celebrar la, entre comillas, recuperación de las Malvinas, ¿no? Cuando Galtieri ahí dijo que se habían recuperado, yo no creo que toda la gente que estaba en la plaza era gente que estaba consciente y convencida de lo que estaba haciendo la dictadura, y que eran todos colaboracionistas y que salieron a festejar a esta dictadura que había recuperado las Malvinas. Me parece que a veces se mete todo en una misma bolsa, y que es fácil cuando pasa mucha agua bajo el puente y se pierde el contexto, hacer análisis que son análisis del siglo XXI, ¿no? Que está bien hacerlos, pero me parece que habría que hacerlos más objetivamente, sin tanto sesgo, porque si no pasan estas cosas de decir, bueno, hay que ver si, poner en duda si Carlitos Balá era colaboracionista o no. Es un tipo que empezó, dejó la escuela, hacía cagar de risa a los choferes de la línea 39 de Chacarita. La hermana le dijo, mi vos sos gracioso, ¿por qué no te dedicas a esto? Fue a un programa, lo engancharon, ¿no? Es como, también si uno puede construir la historia hablando de urdimbre, ¿no? Las historias humanas también son tejidos que se imbrican con los tejidos sociales y las historias sociales. Uno podría tener un panorama más amplio, me parece, ¿no? Ni para santificar, ni para demonizar, porque somos todos seres humanos y no hay nadie totalmente bueno ni nadie totalmente malo. Un poco retomando esto que había contado Pedro de lo que esta familia Wittis hizo con el nombre que puso, ¿no? Puso el nombre del delincuente con el nombre de su hijo, porque ambos fueron víctimas del gatillo fácil. Sí, pensaba en relación a lo que decía Pato tan razonablemente, que el triunfo de la propaganda es el del modo de influir en esta opinión pública, es la manipulación. Entonces estoy seguro que la gente que fue a vitorear porque se habían, abro comillas, recuperado las Malvinas y demás, no lo hacían desde un lugar consciente colaboracionista. Estoy seguro que algunas personas sí, pero no todas. Pero sí funciona a nivel inconsciente, ¿no? Que es esto que hablamos de digamos, como el quienes te marcan agenda y demás, ¿no? Son, digamos, como la propaganda hegemónica y demás, funcionan para eso. Por eso, o sea, ¿quiénes más especialistas que los nazis, ¿no? Que hicieron un ministerio de eso, ¿no? Entonces era como, realmente entendieron que la manipulación desde ese sentido podían lograr lo que sea, hasta justificar meter a 6 millones de personas dentro de una cárcel y prenderlo fuego y quemarla. Me quedaba con algunos de estos títulos que eran tremendos. Se viene la saga de superagentes. Y me estallaba por esto. Una de las películas eran Los Superagentes Biónicos en el 77. Otra película, bueno, Los Superagentes también. No se rompen. ¿Por qué, Biónico? Porque estaba el hombre. No, porque en esa época estaban dos programas que también eran golazo en Argentina, que era La Mujer Biónica y El Hombre Nuclear. Vos sos muy chiquito, Johnny. Yo estoy delatando mi edad. Pero, ¿a qué voy con esto? Es muy utilizado en Estados Unidos, por supuesto. Hay una romantización con la CIA, con el FBI, con la DEA, ¿no? Hoy en día tal vez hay como series, alguna película que pueden llegar a poner un poquito en cuestión, ¿no? Como algunos procederes de los servicios de inteligencia, pero históricamente, sobre todo en Estados Unidos, el mainstream, ¿no? Lo más hegemónico de lo hegemónico, Hollywood, etcétera, era como algo muy utilizado. Entonces dijeron, bueno, che, esto sirve. Entonces, bueno, ¿qué hizo esta gente? Bueno, tomaron a los nazis y a los yanquis e hicieron este tipo de cosas. Por eso también, bueno, los superagentes no se rompen, los superagentes y el tesoro maldito, o sea, los títulos, los superagentes y la gran aventura del oro, que también era gente buena que iba a trabajar para recuperar el dinero. Uno realmente se pone a pensar esto como lo análogo. Y realmente es como, hablaban del oro y era el sistema económico, hablaban de los buenos y los malos y hablaban de subversivos, etcétera, etcétera. Me quedo con que Palito Ortega tenía un mambo con la locura. ¿Y por qué digo eso? Porque hay 6 películas que tiene la locura. 2 locos en el aire, como ya la mencioné varias veces. Las locuras del profesor. Aquellos años locos. Locos por la música. Cosa de locos. Y todo siempre, bueno, era también como un confesionario de época, ¿no? La locura como torpeza, como desenfrenado, como lo bufonesco, caricaturesco, etcétera. Me quedaba pensando en todo esto de la moral, y tal vez como que quería cerrar con la importancia de cuando decimos lo bueno y lo malo. Siempre lo decimos en un plano ético, ¿no? Y la importancia de la ética es quienes legitiman esa ética, ¿no? Porque como nosotros estamos hablando de la importancia de luchar y demás, somos 3 personas que estamos en un espacio en particular y demás, que seguramente si estaríamos hablando de esto en un espacio maurista, dirían estos son unos delincuentes, estos son unos zurditos, porque no nos legitimarían ahí. Pero éticamente nosotros nos posicionamos en otro lugar. Y me quedo tal vez con dentro del 76-83 con una persona que yo lo admiro profundamente y que estuvo exiliado, que es nuestro querido Osvaldo Bayer, persona que ha apoyado a madres desde abril del 77 y una persona, un defensor de todas las causas justas, ¿no? De derechos humanos, universales, para aquellos postergados, excluidos y abandonados, ¿no? Que decía algo así una vez que fue digamos, como un homenaje a Rodolfo Walsh, y decía, la ética no se rinde nunca, ya que sigue horadando, o sea, atravesando la memoria, y de pronto está ahí, frente a nosotros. No me siento mal, no tengo energía. ¿Cómo llegué hasta acá? No presiento más, no tengo armonía. No percibo si no estás. Que me falta todavía. No sé si pueda esperar. Solo me queda una triste melodía y no la quiero cantar. No hay dolor que duela más que el dolor del alma. No se aleja sino más. Cosas lo hacen aliviar, pero no lo calma. ¿A quién quieres engañar? eso, bruto? Now, all lovers of positive reggae music, will you please fasten your seatbelts because we have liftoff. Pato controla el clima. Estás loco. Agony man. Bueno, estamos de regreso y para ponernos en tema con el tema que escuchamos de No te va a gustar, que se llama, no me acuerdo cómo se llama, una... No, porque me queda siempre dando vueltas el estribillo que dice que no hay dolor que duela más que el dolor del alma. Una triste melodía acá, atento Pedro. Y justamente, hablando de una triste melodía y del dolor del alma... Quería recordar que el 25 de septiembre se cumplieron 50 años del fallecimiento de Alejandra Pizarnik, que además está a decir que es mi poetisa y escritora favorita. Hay un sinnúmero de actividades que se van a realizar. La Biblioteca Nacional armó una muestra con una reedición de su biografía más completa, bueno, y un montón de homenajes. De esta escritora que ha sido única, ¿no? Y hay un par de autoras, Cristina Piña y Patricia Venti, que escribieron un libro que vale la pena leer, que se llama Alejandra Pizarnik, biografía de un mito, que lo editó la editorial Lumen en el año 2021 y que tiene un montón de material inédito de su vida. Y quería, bueno, leerles un poquito, un parrafito del libro ese de las autoras, donde cuentan esto. El destino eran 50 pastillas de Seconal sódico, tras cumplir un rito cargado de significación. Cuando los amigos desolados entraron en el departamento de Montevideo 980, en ese entretiempo sin tiempo que transcurrió entre que su amiga Ana Bechiu la llevara ya sin vida al hospital Pirovano y le entregaran su cuerpo a la familia para que lo velara tapada por la estrella de David, como prescriben los ritos en el flamante local de la SADE en Uruguay 1371. Encontraron las muñecas maquilladas y junto a sus últimos papeles de trabajo dispersos, un texto perturbador. No quiero ir nada más que hasta el fondo. Todo se había consumado en esa madrugada del 21 de septiembre de 1972, a pesar de la vigilia atenta de quienes tanto la querían. Rosa, o Regla, su madre, Olga Orozco, Elvira Orfé, Ana Bechiu, Ana Calabrese, Víctor Riccini, Arturo Carrera, Marcelo Pillón Rivier, Antonio López Crespo, a pesar de la llegada de Niebla, la novela de Miguel de Unamuno que le pidió prestada a Roberto Gianni dos días antes de morir, y que tal vez leyó o no leyó, a pesar del proyecto de un libro con sus poemas ilustrados, en colaboración de Marta Isabel Moya, la cual tendría junto a los poemas y las prosas por primera vez recogidos en el libro, dibujos, collage, y esa otra forma de seducir el espacio que practicaba Alejandra. Me parece una reseña preciosa de la obra de Alejandra Pizarnik, que vino al mundo bajo el nombre, un nombre que a ella no le gustaba, que era Flora Alejandra, y ella se hacía llamar Alejandra. Su apellido era de origen polaco, que se lo deformaron como pasó con muchos inmigrantes que han llegado, que les cambiaban el apellido. El apellido era Pojarnik, y ella venía de una familia de inmigrantes ucranianos judíos que provenían de la ciudad de Rivne en Ucrania. Tenía una hermana mayor, Miriam Pizarnik, que fue su némesis todo el tiempo porque su familia, particularmente su madre, siempre la comparaba, ¿no?, con su hermana mayor. y ella siempre se sintió un poco disminuida, pese a lo talentosa que era, porque también era un poco gordita, tenía un poco de acné, y también tenía una sexualidad que para la época, hablando de lo políticamente bien, lo correcto, ¿no?, que mencionabas vos antes, Jonathan, ella era bisexual y tenía amores reales con mujeres, entonces esto era imposible, tanto para su religión judeocristiana, o la religión judeocristiana imperante, como para su familia, ¿no? Fue muy, muy difícil para ella. Y la escritura era donde ella volcaba todas estas cuestiones de su interior. Les quería leer una hojita de su diario, de los diarios que están editados en el cuaderno del 30 de noviembre de 1970 a noviembre de 1971. Ella escribe: lunes 30 de noviembre, alegría al recibir los cuadernos que me regaló Silvina. Martes 1, ella era amiga de Silvina Ocampo. Martes 1 de diciembre, sin duda tendré que mudarme y no lo quiero. Imposible leer, imposible hacer nada. Mañana al Hospital Pirovano a ver a un cierto doctor Jacinto Armando. Jueves 3 de diciembre, ver si es posible vivir sin deprisa ni med. Ver si es posible vivir, simplemente. Convendría mandar algo a Imagen y a la revista de Cultura. Viernes 4 de diciembre, enorme malestar en la columna vertebral cuando tal vez por la menstruación que se anuncia o acaso por la mezcla de Nojinán y el Alopidol. Ella, uno de sus mayores dolores era que la medicación le impedía concentrarse y poder escribir. De hecho, le habían indicado no escribir, ¿no? Como que esto exacerbaba su estado depresivo. Y ella termina escribiendo en esta página: tal vez solo se trate de mi desencuentro con el espacio que habito, puesto que el síntoma principal de mi malestar es un impulso reprimido de estar sentada y parada andando al mismo tiempo. Este impulso contradictorio se calma si estoy absorbida por una tarea de orden físico, como recién cuando clavé clavos en la cocina. Entonces olvidé por un segundo quién soy yo. En cambio, me está vedado estar sentada y escribir. ¿No será la tremenda contracción ovárica a que me someto en honor a los vecinos? De una forma hasta tan poético, la forma de expresar su padecimiento. Y la iatrogenia, ¿no? Aquello, siempre hablamos de la iatrogenia, es una palabra muy difícil, pero el concepto es muy simple, ¿no? Como una intervención profesional que tiene buenas intenciones, bueno, funciona todo lo contrario, es perjudicial para la persona. Y en este caso, nada, decirle que realmente es contradictorio y que le va a hacer mal escribir cuando es algo que disparaba su capacidad resiliente, me parece una atrocidad profesional. Bueno, y vamos a hacer una pausita, si no nos ponemos tan melancos, y después les daremos la despedida de todo corazón. Of everything that stands the end, no safety or surprise the end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be? Sigo lo de... Bueno, volvimos y les vamos a pasar un chivo. El 1 de octubre, el sábado, es el Día Mundial de las Personas Mayores. Y el Instituto Iberoamericano de Ciencias del Envejecimiento hizo una propuesta que ha sido tomada por muchos ámbitos de distintas provincias y ciudades de nuestro país para celebrar el Día del Orgullo Mayor. Se van a realizar un montón de actividades. entre las cuales en algunos lugares públicos se van a realizar videos. Pueden seguir al Día del Orgullo Mayor en las redes, está en Orgullo Mayor OK en Instagram, Día del Orgullo Mayor en Facebook, y en el mail de Gmail, Día del Orgullo Mayor, si quieren enviar sus adhesiones. Esta actividad ha sido planteada con su adhesión en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y la idea es celebrar el ser mayor, que no tiene que ver con el edadismo ni con el deterioro, sino que hay muchas formas de envejecimiento. Y bueno, y con este chivo te doy la posta, Johnny, así nos despedimos. Bueno, se nos apaga la fogata, así que como siempre decimos, este pequeño mensaje al tiempo que dice: recordá que una interesante manera de combatir el olvido, ligar la historia, construir memoria e identidad colectiva es con un poco de ternura. Con un poco de ternura nos despedimos con un poema de Alejandra Pizarnik, La luz caída de la noche. Vierte esfinge tu llanto en mi delirio, crece con flores en mi espera, porque la salvación celebra el manar de la nada. Vierte esfinge la paz de tus cabellos de piedra en mi sangre rabiosa. Yo no entiendo la música del último abismo, yo no sé del sermón del brazo de hiedra, pero quiero ser del pájaro enamorado que arrastra a las muchachas ebrias de misterio. Quiero al pájaro sabio en amor, el único libre.